RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. La lucha de no a Monsanto no para de crecer. Esta semana se cumplieron 3 meses del bloqueo a la construcción de la planta de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas. Escuchamos el testimonio de un integrante de la asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Se viene el verano sin Monsanto, como vos decías, a pesar de todo lo que hemos sufrido, golpizas, saqueo, robo, por la pasota contratada por el sindicato de la UOCRA, lo que ellos quisieron hacer es sumarnos miedo nosotros, pero al margen de eso, nos ha fortalecido primero como personas, como grupo, sabiendo que si entre nosotros no nos organizamos y no nos defendemos, el gobierno no nos van a producir miedo para dejar esta lucha. La verdad que es una primera parte de esta batalla que hemos y creo que hasta ahora llevamos un puntito hacia adelante. Igual, bueno, es demostrarle acá a la población de Malvinas Argentina de que estamos presentes como asamblea, estamos presentes como ciudadanos y el compromiso que hay de las distintas organizaciones y partidos políticos que nos vienen acompañando hace más de un año cuando nos iniciamos como asamblea de Malvinas por la Vida y hace 3 meses que iniciamos el asamble en el río de Monsanto. Agradecerles justamente a todos ustedes, a todos los medios, a todas las organizaciones, a todas las personas que en algún momento cruzaron en algún punto de la ciudad de Córdoba y firmaron por un no a Monsanto. Esta lucha, este acampe, lo venimos sosteniendo entre todos y es para todos. Cada uno en su lugar, en su espacio donde están, viene luchando contra Monsanto y también están acampando junto con nosotros, aunque no estén de cuerpo presente, pero sí sabemos que la fuerza de ellos nos acompaña permanentemente. A todas esas personas, decirle muchas gracias por el apoyo. A los jóvenes, a los chicos que están junto con nosotros en la acampe, también agradecerles infinitamente el alma, el compromiso, el acompañamiento que tiene con la población de Malvinas Argentina. Por supuesto también a los padres de esos jóvenes, agradecerles y felicitarlos por los hijos que tienen, por esos hijos, por esas hijas que están dejando parte de su vida familiar acá en Malvinas Argentina con un no profundo y firme a Monsanto. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Buenos Aires. Ari Piovaroli, secretario general del nuevo gremio ADIUMPAS, nos cuenta cómo en las últimas semanas la Asociación de Docentes e Investigadores de la UMPAS, Universidad Nacional de José C. Paz, salió a la luz fruto de muchos meses de organización. Queríamos contar la conformación de una nueva gremial. Esta gremial expresa las relaciones en las cuales los trabajadores empezaron a organizar para defender los derechos vulnerados de los mismos en la Universidad Nacional. Ahora les cuento un poquito cuáles son las condiciones objetivas antes de conformar el gremio. En principio, todos los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de José C. Paz trabajan con una relación contractual precaria que utiliza el rector como dispositivo disciplinador hacia los trabajadores docentes y en función de eso inculca el miedo frente a los trabajadores a la hora de que los trabajadores docentes hicieran algún reclamo con respecto a la estabilidad laboral, o con respecto a las condiciones de trabajo, o con respecto a lo que hace al frente a esas condiciones, más la inculcación del miedo y la fuerza con la cual él se mueve, nos vimos que la única condición para generar condiciones de lucha para garantizar los derechos buscadores era consolidar la gremial docente. Esto es, por un lado, la cuestión objetiva por la cual se conforma la gremial docente, pero también es interesante cómo, más allá de que esta gremial, que la gremial docente tenga un dispositivo final que marca y encuadra dentro de lo que son las leyes orgánicas de los sindicatos, tiene que tener una comisión directiva. A ver, la asamblea de los afiliados es el órgano de decisión por excelencia, exclusivo y por excelencia, de esta gremial. A ver, el dispositivo en la cual nosotros le damos sentido a la asamblea de los afiliados, hace a que nosotros tenemos una profunda creencia, ¿sí?, con respecto al proceso de democratización y participación de todos los compañeros trabajadores y trabajadoras de los mismos. En un territorio regido por el clientelismo, el miedo y la precariedad laboral, la nueva organización de los y las docentes desde abajo resulta a los ojos de las autoridades completamente inconcebible. Y en relación a eso tratamos de generar dispositivos diferentes, se quiere a lo que son las burocracias sindicales per se, pero también en abrir pasos a lo que es una institución de educación superior como es una universidad. Estamos hablando de una universidad en la cual la misma está en un proceso de normalización y el rector se atribuye todos los poderes para poder, a ver, todos los poderes que estarían en manos, si se quiere, de lo que sería un consejo superior, que no existe. Entonces lo que tenemos es una práctica autoritaria en la institución universitaria y por otro lado tenemos el sindicato que se organiza a los es el resultado de la organización de los trabajadores y trabajadoras docentes de la universidad, pero que funciona en forma democrática y participa en igualdad de condiciones para todos y todas, y lo cual también lo que termina mostrando hacia el resto de los compañeros no docentes y estudiantes es que la organización democrática de los trabajadores es el camino por el cual se generan los cambios educativos, sociales. Trabajadores precarizados de la ciudad de Buenos Aires protestaron en el obelisco ante la negativa del gobierno en atender sus reclamos. Sergio Parraga nos cuenta la situación de cientos de trabajadores cooperativistas. Bueno, hoy en la mañana, como parte del plan de lucha de distintas organizaciones acá de la ciudad, porque somos todos trabajadores que desarrollamos distintas tareas para el gobierno de la ciudad bajo la modalidad de cooperativa de trabajo. Hoy se movilizaron el Frente Popular de Río Santillán, la agrupación de la Gista Lucha y Trabajo, el FOL, el MTL Rebelde, bueno, me falta alguno más por ahí, el MST. Bueno, el reclamo principal es que nosotros somos trabajadores precarizados y como tal todos los años tenemos que andar renovando los convenios y en unas condiciones bastante precarias que no se van solucionando más, ya llevan 6 años, estamos varios años trabajando bajo esa forma. Reclamamos un aumento de sueldo de 40% para el convenio que viene, el año que viene. Somos trabajadores y no tenemos aguinaldo social. Y encima ganamos mucho menos de la mitad de lo que gana alguien que hace el mismo trabajo de nosotros y está en planta permanente. Entonces también reclamamos la equiparación a planta permanente. Él es el ministro de Desarrollo Económico, que es una de las áreas donde tiene más de 1.000 compañeros bajo esta modalidad de trabajo. Porque ellos desde esa área hacen reciclado de papel en edificios públicos, hacen mantenimiento de espacios verdes al aire libre y hacen otro tipo de tareas también de sobre el espacio público. Y ellos han concentrado la mayoría de los trabajadores en este formato. Por eso se lo reclamaba ahí. Bueno, este año nosotros habíamos arrancado el año también de estas organizaciones reclamando la nueva incorporación de gente, de compañeros a trabajar, porque es una necesidad muy grande, a pesar de que esté bajo esta forma precarizada. De eso muy poco. El gobierno de Macri este año se puso como objetivo destinar la mayoría de los fondos a infraestructura y que le sirviera como campaña de gestión para las elecciones, y achicó presupuesto en todo el área nuestra. De hecho, hace un nuevo recorte para el año que viene. Y estamos reclamando de que ese recorte no se haga en el área de vivienda, educación, salud. Bueno, como parte de este año, lo que hemos conseguido es más o menos mantener una mesa paritaria donde igual los reclamos que se han venido haciendo, la solución llega a cuentagota. Pero bueno, ya está instalada una mesa paritaria que la venimos sosteniendo durante todo el año. Generalmente se pone un poco más sobre la mesa hacia el fin de año porque el tema es la renovación de los convenios y cómo va y los nuevos aumentos que van a venir. El aumento que dieron en 2013 quedó por debajo de la inflación, fue un 23,6%, está claramente por debajo que anda superando el 30% de la inflación. Entonces pedimos una recomposición mayor para el año que viene. Esos son los elementos de balance que que venimos haciendo. Ya el pedido se hizo ya hace más de una semana. Nos encontramos con un asesor de él que nos citó una reunión pensando que venía alguien de la jefatura de gabinete del ministro, ahí directamente al ministerio, pero no vinieron, mandaron a algún asesor que no tenía ninguna respuesta para darnos al conteo. Por eso hoy se hizo la movilización, digamos. Se hizo porque no hay respuesta a los planteos. Está pendiente esa reunión, que volveremos a insistir, y bueno, ahora seguramente en estos días nos volveremos a juntar las organizaciones para evaluar los pasos a seguir. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Salta. Denuncian que una niña de 14 años, embarazada tras una violación, no puede acceder al derecho de realizarse un aborto no punible. La senadora provincial por el Partido Obrero, Gabriela Serrano, dio detalles del caso. Esta niña finalmente ingresó al hospital producto de la brutal paliza que le dio a este hombre, que además de violarla, la golpeaba. ¿Que era su padrastro? Sí, sí. Uh-huh. Finalmente el caso de esta niña podría encuadrarse solamente en el artículo 86 del Código Penal, sin fallos, sin nada, porque excedía todas las reglamentaciones que hay. Era un caso de violencia, esta niña, bueno, fue violada, estaba todo el informe de la historia clínica, el informe del área de ginecología, el informe de pediatría, el informe psicológico, estaba el pedido del defensor de menores incapaces, estaba el aborto no punible, y lo mismo en Salta, no hicieron cumplir la ley. Entonces, es muy grave lo que ha sucedido, porque finalmente intervinieron en este caso la defensora de menores incapaces, que no era la de turno, otra persona, y finalmente es esta mujer, que es la que tenía que garantizarle los derechos a esta niña, ella misma le propone que tenga el hijo producto de la violación, y si no lo quiere lo dan adopción. Como la niña se negó, inmediatamente metió el amparo. Uh-huh. Creo que es uno de los pocos antecedentes donde el amparo viene de un mismo funcionario público y no de alguien allegado a la iglesia o de alguna organización, como pasó en otros casos de abortos no punibles. Uh-huh. Eso es una vergüenza. Y el juez Soria inmediatamente hace lugar al amparo de esta mujer, impidiendo la práctica del aborto no punible para esta niña. O sea que no solamente el hospital completo, el Hospital del Milagro, ¿cierto? Este efector que se presenta completo como objetor de conciencia, cosa que no es posible, no solamente pasa eso, sino que además el juez apoya este amparo de la médica. No es la médica, es la abogada, la defensora de menores e incapaces de la ciudad de Salta. La defensora de menores. Uh-huh. Sí, es gravísimo. Sí. Esto, digamos, no es la primera vez que pasa, y en la provincia de Salta parece ser como más habitual, ¿o no? ¿O nos enteramos más, bueno, simplemente? Desconocemos cuál es la cantidad de abortos no punibles que se han dado en el hospital, porque, bueno, el caso de esta niña además tuvo, inmediatamente después de conocerse el caso, bueno, dos abogadas feministas que están ligadas a organizaciones de mujeres estuvieron defendiendo, ¿no?, el caso de esta niña, son las que están llevando adelante el amparo, pero sabemos que no todas las mujeres tienen esa posibilidad. De hecho, no debería ser así, tenían que garantizarles sus derechos, que se presente o no con abogado, no tiene por qué pasar por todo esto. Así que no sabemos la cantidad de casos que hay, pero hemos tenido hace 2 meses el caso de una niñita en Orán, más pequeña, de 12 años, que finalmente el Estado la llevó a parir también, un hijo producto de una violación, porque no le garantizaron el acceso al fallo de la corte. O sea, la familia de esta niña decidió tener el hijo porque pensaba que estaba cometiendo un delito, que los médicos iban a ir preso, que a futuro iba a ir preso la niña, o sea, una locura terrible, las características medievales que tiene el acceso a la salud y a la justicia en nuestra provincia. Serrano consiguió que la chica fuera dada de alta del hospital en el que le negaron el aborto tras una reunión que mantuvo con las autoridades. Seguramente va a ser un encuentro muy rico, en donde va a primar el debate muy profundo sobre grandes problemáticas de la mujer. Porque este juez, por ejemplo, juez Soria, o algunos funcionarios del gobierno de Urtubey, el mismo Urtubey, dice que defienden la idiosincrasia del pueblo salteño. Esta no es la idiosincrasia del pueblo salteño, de las niñas violadas, obligadas a parir. Esta es la idiosincrasia de los patrones violadores, es la idiosincrasia de los violadores, de los más conservadores. Las mujeres salteñas quieren ser defendidas. Las mujeres salteñas están luchando por sus derechos. Cada vez que ocurre un caso grave de violencia hacia la mujer, hay repudios generalizados. El año pasado hubo un ministro que dijo públicamente de que una turista japonesa que acá en Salta sufrió una violación, que se había excedido en confianza, por eso le pasó eso, tuvo que renunciar, porque las mujeres le insultaban en las calles. Entonces, acá la experiencia del encuentro de la mujer va a ser muy rico por esto, porque Salta tiene graves problemas de derechos humanos y derechos de las mujeres. Acá es muy alto el índice de trata, de violencia hacia la mujer, de crímenes de mujeres, y estas situaciones como la de esta niña también, porque en Salta lo que es obligatorio es la religión en las escuelas, no la ciencia, no la educación sexual. Y lógico, una situación así tenemos resultados catastróficos. La senadora provincial también denunció que durante la internación la niña recibió presiones para que modificara su decisión de abortar. Nosotros lo estamos denunciando como violencia institucional del hospital, porque gente que no es personal profesional del hospital, sino que son voluntarias, y un sacerdote la visitaron en la habitación donde estaba internada, le mostraron fotos de fetos, hasta le llevaron un bebé recién nacido para que vean lo que estaba por hacer. Entonces esto es muy grave. Finalmente las autoridades del hospital reconocieron que esta gente forma parte de los equipos multidisciplinarios del hospital. ¿Cómo puede ser? Gente que no es profesional, ¿qué tipo de asistencia dan? Y dice que le dan sostenimiento espiritual a los pacientes. Esta gente está presente ahí para hacer esto, para impedir los casos de aborto no punible. Ella se mantuvo firme en la decisión, e incluso volvió a manifestarle a los psicólogos que ella quiere seguir adelante con su vida, no quiere ser madre, lo ha manifestado claramente. Igual, obviamente, por más que ella hubiese cambiado su posición, sería producto de estas presiones. Buenos Aires. Durante el cambio de nombre de la ex estación Avellaneda, llamada ahora Darío y Maxi, entrevistamos al periodista Tomás Elasqueb, quien habló sobre el rol de los medios comunitarios en las luchas populares. Bueno, sí, antes que nada, un saludo especial para los medios alternativos. Los medios alternativos han jugado un rol muy importante en toda esta lucha a la hora de hacer visible y de denunciar qué es lo que aquí sucedió. En este mismo lugar en donde estamos, ahora parados, y donde la gente transcurre, entra y sale de la estación, acá mismo fue derramada sangre. Me tocó verlo unos minutos después de que Darío y Maxi habían sido sus cuerpos retirados en una camioneta, en unas imágenes que luego circularon mucho. Y es realmente muy emocionante que 11 años después, se haya podido dar este paso, que es un reconocimiento muy importante. Ya nadie que pase por aquí va a poder desconocer quiénes eran Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y estará en nuestro trabajo, en nuestra militancia, seguir difundiendo y continuando la lucha que ellos estaban haciendo, que era una lucha por pan, por trabajo, por dignidad, por cambio social, una lucha contra la represión. Recordemos que ese día se planteaba la universalización de los planes sociales y el aumento de los mismos, la asistencia alimentaria para los comedores y la solidaridad con los trabajadores de Sanón, la hoy fábrica sin patrones. Asimismo se pedía por la libertad de los presos políticos. Son todas consignas que a su manera siguen vigentes en una coyuntura distinta, pero que hay que seguir continuando, seguir planteando esta lucha. Todavía hay compañeros, compañeras que en las barriadas humildes sufren de hambre o sufren de problemas habitacionales, de problemas de salud. Todavía hay una gran desigualdad social en nuestro país. Todavía la represión sigue castigando a los luchadores populares, sigue castigando a los jóvenes de las barriadas humildes que sufren del hostigamiento de las fuerzas policiales. La misma policía bonaerense que asesinó a Darío y a Maxi en un operativo conjunto con Gendarmería, Prefectura, la Federal y la Secretaría de Inteligencia del Estado. Esas mismas fuerzas siguen de alguna manera ejerciendo la violencia contra el pueblo trabajador y sobre todo contra los jóvenes. Por todo esto, bueno, que esta estación sea estación Santillán Costequi y no estación Avellaneda es un gran paso y nos da un puntapié para luchar por más cambio social, por más dignidad, por más trabajo y definitivamente decir nunca más a la represión. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Nacionales. Finalmente, César Milani es el nuevo jefe del ejército. El militar, cuestionado por su actuación durante el terrorismo de Estado, asumió su cargo a pesar de las críticas de varios organismos de derechos humanos. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, opinó. Y después del 2003, la decisión de Néstor Kirchner de dar el guiño a sus legisladores para que bajaran las leyes de punto final, obediencia de vida, indultos. Y qué paradoja, les digo, ¿no? Néstor Kirchner bajó el cuadro del principal conductor del genocidio y ahora Cristina manda al Congreso el ascenso a un integrante de esa dictadura, ¿no? Es como una paradoja. Sí, sí. No, uno no lo entiende, pero bueno, es así. Ahora vamos a tener que luchar para que salga a la luz toda la historia completa de este partícipe directo de lo que fue el terrorismo Estado y que podamos bajarlo en algún momento, como luchamos contra las leyes. Al igual que Cortiñas, Elia Espen, también de la línea fundadora de Madres, se refirió a la excusa esgrimida por Milani, al decir que era muy joven cuando ocurrieron los hechos que se le imputan. ¿Qué excusa esa de que dijo Milani de que era joven en esa época? Entonces yo pregunto, ¿y a ti qué era? Porque él era un joven rubio y dulce, pero vendió a las madres. Y este también, joven, con cara de bueno, y fue un represor. Entonces por eso digo que hay que seguir. Hay que seguir la lucha pidiendo siempre que se abran los archivos, que es lo que tenemos que pedir con ansias, que se abran los archivos, porque los archivos están en algún lado, están porque los militares eran muy muy ordenaditos y no perdonando al que cumplió la orden con obediencia debida, eso jamás, porque fueron los que ejecutaron. Por eso yo digo que yo quiero ver preso no solamente al que dio la orden, sino que ejecutó las órdenes, que también son culpables y muy culpables también de todo lo que ha pasado. Pero bueno, la lucha de las madres va a seguir. No vamos a dejar, porque todavía hay muchas cosas por hacer. No solamente por los desaparecidos, porque si hay algo que yo también siempre digo, que derechos humanos no es solamente los desaparecidos, es lo principal, pero no es los desaparecidos, no son solo ellos. Derechos humanos también es que no haya más más hambre, que no haya más chicos desnutridos, que los trabajadores ganen como corresponde, que los jubilados, porque no ganen el 82%, porque para eso trabajamos tantos años y creo que nos merecemos. Por eso hay muchos derechos humanos. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA. Rosario. Culminó un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad. De manera unánime, los organismos de derechos humanos y familiares de víctimas calificaron a las penas como exiguas. Alicia Bernal, querellante por la desaparición de su padre, se refirió al fallo. Esta es la justicia máxima que se puede esperar, que no es justicia, llega 36 años tarde. En la causa en la que yo soy querellante por la desaparición y secuestro de mi viejo, llega con 36 años de demora y con condenas mínimas. Lo único, no esperábamos demasiado más de la justicia. Creemos que aparte va a ser cada vez peor la situación, teniendo en cuenta el marco político que se ha dado en los últimos tiempos con la designación de Milani. Creemos que las causas que siguen van a tener condenas peores todavía, más leves para los genocidas. También se refirió a la sentencia el abogado querellante Santiago Berecía Artúa. Hay varios puntos para analizar del fallo. Primero, que quizá la más importante, que muchas veces uno le pasa por arriba porque espera otro resultado, no hay que desconocer que todos fueron encontrados responsables de los hechos que se inculparon. O sea que eso es bastante, bastante bueno, salvo en Gurrera, que es uno de los ya ahora condenados, que ha sido absuelto por parte de las acusaciones, el resto fueron todos encontrados responsables. Ahora bien, luego de ello, lo que estamos viendo disconformidad son con las penas que se le han aplicado a cada uno de los casos, en la mayoría, pero repito, no hay que desconocer de que al menos la materialidad de los hechos fue comprobada y que la responsabilidad de los 12 imputados fue comprobada también. Yo creo que eso es lo más importante. Repito, es cierto de que uno no salió con la mejor cara que posible, sí. Pero me parece que tenemos 7 personas que nunca, o sea, que todavía no tenían sentencia. De las 12, 5 sí ya estaban en cárcel, pero otras 7 fueron traídas de juicio y esas 7 personas, esos 7 represores, se fueron a Marcos Paz, se volvieron a las cárceles con una sentencia en su espalda. Por eso me parece que no hay que desmerecer la sentencia en sí. Además de la de Rosario, esta semana se conocieron las sentencias en Salta, Bahía Blanca y Santiago del Estero. Chubut, el Maitén. Conflicto en territorio ancestral mapuche. Hace un tiempo que sistemáticamente intentan atropellar a las comunidades originarias que allí habitan. Esta vez con un evento de descenso de bicicleta todoterreno que fue impedido por las comunidades mapuches de la zona. Escuchamos el relato de Mauro Millán. Cansancio de las comunidades de este sector de ver cómo perversamente estos personajes omiten el derecho ancestral. Para que la gente comprenda, acá antes de que se fundara Maitén, que llegasen los inmigrantes, antes que estuviese Compañía de Tierra del Sur, hoy ya estaban estas comunidades, ya estaban los Cañú, Sepúlveda, Niripí. Bueno, eso es una disputa que va más allá del aspecto perimetral, ¿no?, de tierra, sino una disputa histórica. Al cerro en sí mismo, hoy llamado Cerro Azul, que tiene un intento marketinero de venderlo así, ancestralmente el Cerro León, todos sin pecar de ingenuos nos damos cuenta que es la antesala de un negocio inmobiliario, ¿no? Eso que pueden hacer, si vos tomás de parámetro o de medida, Bariloche, Bolsón, Maitén, Bariloche es la meca del mismo depredador, decimos nosotros, porque evidentemente se benefician unos pocos, y no, la gente no saldría a robar alimentos. Tenés Bolsón también, que empezaron con una pista inofensiva, y hoy muestran la verdadera cara, que es el negocio de Maitén, que quiere dar ese paso, ¿no? También habla de una pista familiar, qué sé yo, son 19 pistas en territorio ancestral y que evidentemente es la antesala de un gran negocio inmobiliario. Para impedir todo esto, para que se respeten los derechos ancestrales, la gente ha tomado una decisión heroica. Hasta acá llegaron, hasta acá están, basta. Se les impide, no el tema del descenso, o sea, la cuestión es, se les impide seguir violando los derechos, ¿no?, sistemáticamente de la gente que vive acá, de las comunidades mapuche de esta zona. Eso es básicamente lo que está sucediendo. Bueno, gente que lo entiende, otros que más o menos tienen sus mezquindades ahí, que no logran discernir lo que pasa, pero bueno, es, sí, la lucha del derecho, uno lo gana, ¿no? También le consultamos sobre el balance que hacen desde las comunidades sobre la acción en legítima defensa de su territorio. Este es un hecho absolutamente particular, yo diría también histórico. Hay una élite perpetua ve que todo esto con los ojos indignados, ¿no?, de cómo se le pone límite a sus ambiciones, ¿no?, comerciales, etcétera, etcétera. Como que no logran entender de que hay más gente que ellos, piensan diferente, que tienen un relato, ¿no?, un sustento histórico absolutamente diferente al relato que tiene acá la construcción de la historia de esta parte de la provincia, es la versión que tienen los inmigrantes. Y no es un hecho de discordia, todo lo contrario, yo le decía al juez de paz, esto tiene que ver con el derecho que tiene cada individuo o cada comunidad de plantarse con sus derechos y hacer visibilizar su sustento histórico. Ustedes no tienen que por qué reaccionar de esa forma. Evidentemente a ellos les molesta y han hecho hemos escuchado algunos medios comerciales acá que están llamando a la gente para venir a defender este evento y que van a marchar y qué sé yo, incitando a la violencia, básicamente, porque ¿a qué van a venir? Para venir a intentar violentar a la gente que está acá pacíficamente defendiendo espacios, un territorio ancestral, insisto, que no es un capricho, la gente tiene que comprender que hay un marco histórico de esto, ¿no? Es una lucha de derecho más que la actividad perimetral. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,